Hoy todos los días se ve estresado. Piensa que vivías más tranquilo en el pasado. Sobran las mentiras, falta más trabajo. Gobiernos empezaron los de abajo. Nos toman el pelo, nos taladran el cerebro. Con programa de TV como bailando por un sueño. Esto va en serio y tiene que parar. No importa tu palabra, solo el contrato a firmar. Es para llorar, no valoran lo creativo. Valoran los plagios cuando son más lucrativos. Son muy agresivos, hay que censurar. Un internet libre no se puede manejar. Suelen aclarar, lo hacen para respetar. Al bendito copyright, pero no nos pueden negar que su prioridad es llenar bien su bolsillo. Si no para comprar, debe romper su cochinillo. Suelo pensar, aunque parezca chiflado, quien crea el sistema da todos como ganados. Somos sus esclavos, estamos condenados. Si lo peor de todo es que queremos ignorarlo. Amas el estado pleno de estupidez. Guerras económicas, estúpido no ves. Bueno, como puedes ver, nuestro juicio está anémico. ¿Será por esos alimentos transgénicos? ¿Es algo epidémico el vacío de salud? ¿Será que las vacunas nos llevan al ataúd? Pósate la luz, puede salvar mi alma. Un aeropuerto domingo junto a Cristo me alcanza. Hoy ser homosexual está mal visto, por Dios. Incluso nos condenan si cruzamos un condón. El mundo de este cada vez más raro. Incluso los guachiturros son queridos y mirados. Hoy pasan cosas crueles y las aceptamos. Lo ves, no tiene sentido humano. Son tan inhumanos, pobre mundo que lo aguanta, que nos sigue acobijando. Amor nos debe tener tanto, nos debe tener tanto. Hoy pasan cosas crueles y las aceptamos. Lo ves, no tiene sentido humano. Son tan inhumanos, pobre mundo que lo aguanta, que nos sigue acobijando. Amor nos debe tener tanto, bastante está aguantando el palo. Hoy todos los días seguro alguien vino a mí. Incluso lo confieso, yo he visto varias veces. Y nadie lo menciona en los diarios ni en la tele. No es al despertarle la importancia que merece. Hoy todos los días el idiota es el que estudia. El vago que se copia acaba con mejor promedio. Hoy todas las pibas eligen ser turras. Por generalizar seguro más de una se ofendió. Pienso y no lo entiendo, no le ve sentido. Los giles que la cagan no reciben un castigo. No es que esté dolido, no es un sentimiento. Solo lo deseo porque sé que es lo correcto. Hoy hay un infierno que aceptamos nosotros. Mundo de injusticia y codicia por petróleo. Suena espantoso, posible que le choque. No me molestaría que el mundo acabe el 2012. Hoy pasan cosas crueles y las aceptamos. Lo ves, no tiene sentido humano. Son tan inhumanos. Pobre el mundo que lo aguanta, que nos sigue acobijando. Amor nos debe tener tanto, nos debe tener tanto. Hoy pasan cosas crueles y las aceptamos. Lo ves, no tiene sentido humano. Son tan inhumanos. Pobre el mundo que lo aguanta, que nos sigue acobijando. Amor nos debe tener tanto, bastante está aguantando el palo. Hoy pasan cosas crueles y las aceptamos. Lo ves, no tiene sentido humano. Son tan inhumanos. Pobre el mundo que lo aguanta, que nos sigue acobijando. Amor nos debe tener tanto, nos debe tener tanto. Hoy pasan cosas crueles y las aceptamos. Lo ves, no tiene sentido humano. Son tan inhumanos. Pobre el mundo que lo aguanta, que nos sigue acobijando. Amor nos debe tener tanto, bastante está aguantando el palo.